Esconde tus penas, preocupaciones y desengaños. Ríete de los buenos chistes y aprende a celebrarlos. Aprende también a contarlos. Tercera regla de relaciones humanas de Dale Carnegie, autor de Cómo ganar amigos. Llama a las personas por su nombre. Es importantísimo aprender los nombres de aquellas personas con quienes convivimos o con las cuales trabajamos. Hay personas que tienen una enorme y admirable facilidad para retener los nombres. Otros quizás no tengamos tanto, pero hagamos un esfuerzo porque no hay música más suave para escuchar que el propio nombre. Cuarta, muéstrate amigable y servicial. Irradia amistad y recibirás 10 veces más. Deja que tus cualidades y tus acciones hablen más alto que las palabras. Muéstrate amigable con la gente y servicial con la gente. Servir es una dicha y un medio de ganarte a la gente. Quinta, sé cordial. Habla y obra como si todo lo que haces fuera placentero para ti. Practica la cordialidad. Sexta, interésate de verdad por la gente, por sus anhelos, su bienestar, su familia. Alégrate con los que están contentos y acompaña también a los que sufren y lloran. Haz que todas las personas se sientan importantes, no importa cuán humildes sean. Séptima, aprende a ser generoso para alabar y cauto con las críticas. Ponle freno a tu lengua. No prestes atención a las habladurías y huye del chisme como de una víbora. Compórtate de tal manera que nadie pueda razonablemente hablar mal de ti. Octava, sé considerado con los sentimientos ajenos. Se te agradecerá. Las bromas y el humor hiriente a costa del otro hieren más de lo que puedas imaginarte. Usa el sentido del humor, pero no del humor crítico, hiriente, cínico, sino un sano sentido del humor. Novena, respeta las opiniones de los demás. En toda conversación hay 3 puntos de vista: el tuyo, el del otro y el verdadero. Se puede disentir de él sin necesidad de disgustarse ni de pelear con la persona con la cual no estamos de acuerdo. Décima, mantente dispuesto para prestar un servicio. Lo que importa más en la vida es lo que hacemos por los demás. No dejes pasar la oportunidad de decir una palabra amable y alentadora sobre alguien o algo. Elogia un trabajo bien hecho, sin importar quién lo haya realizado. Si tienes que criticarlo, hazlo en forma delicada y constructiva. Estas son las normas que encontrarás en Dale Carnegie, El arte de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. te voy a comunicar y a compartir contigo otras 10 reglas de relaciones humanas. Son nada menos que de Jesús de Nazaret. Si quieres que tus relaciones humanas no solo sean externamente respetuosas, sino que tus actitudes profundas estén impregnadas y motivadas por verdadero amor cristiano, te propongo 10 reglas de relaciones humanas propuestas nada menos que por Jesús de Nazaret. La primera, ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Segunda, así como yo los amo a ustedes, ustedes deben amarse los unos a los otros, nos dice en San Juan 13:34. Tercera, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Mateo 7:12. Cuarta, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Mateo 7:1. Quinta, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Juan 13:24. Sexta, dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Mateo 5:7. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Mateo 6:14. Octava, cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser servidor mío, seguro que tendrá su premio. Mateo 19:42. Novena, dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos tuyos. Mateo 5:9. Y décima, si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Juan 13:14-15. Estas son las profundas enseñanzas del Maestro sobre unas buenas relaciones interpersonales. Mi querido amigo y mi querida amiga, encontrarás más dicha en dar que en recibir, la dicha de servir. La solidaridad no consiste en sentir la necesidad ajena y exclamar, pobrecito. Tienes que hacer algo para aliviar su necesidad. La verdadera compasión se traduce en acción, o sea, en servicio. La solidaridad en la familia, especialmente, se manifiesta en el servicio mutuo que se presten los cónyuges, los hijos, los padres y los hermanos y hermanas entre sí. Y la solidaridad en la empresa que trabajamos se mostrará también si se sirven el uno al otro.

25:40. No esperes siempre el bálsamo tonificante de la gratitud. No puedes estar seguro de ello, de que no siempre la gente se mostrará agradecida contigo, sí puedes estar seguro. La gratitud es grata, agradable, y la falta de la misma ciertamente nos resulta ingrata, a veces muy dolorosa. El mismo Maestro Jesús se quejó porque solo uno de los 10 leprosos curados por él vino a darle las gracias. ¿Acaso no quedaron 10 que fueron limpios de su enfermedad? ¿Y dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha venido para alabar a Dios? Lucas 17:17-18. Te advierto que esas alturas son para los héroes más valientes del espíritu. Pero puedes estar seguro de que cuando tú sirves a otro, el primer beneficiario de tu servicio eres tú mismo. Cuanto más agua saques de un pozo y más profundamente lo caves, mayor será el torrente de aguas claras y refrescantes que de él broten. La tercera dificultad en la dicha de servir es el cansancio de tanto dar. A veces te sentirás cansado de tanto dar y tan poco recibir. Tienes razón. Servir no es fácil. Exige esfuerzo, sacrificio, desinterés y generosidad. Pero si así se ha portado Dios contigo, así te ha servido el Señor a ti. Una frase colgada en una herrería de Inglaterra te puede servir de estímulo. Cuando hablamos de solidaridad, casi siempre pensamos que una actitud que debemos asumir en las grandes catástrofes, emergencias y tragedias es la solidaridad. La solidaridad es una característica de la sociabilidad que inclina al hombre a sentirse unido con sus semejantes y a colaborar con ellos en las grandes ocasiones y en los detalles de cada día. Tal actitud evita profundas satisfacciones. Una de las más profundas y puras alegrías que habrás experimentado en tu familia y en tu empresa, ojalá que muchas veces, es la de servir. Tal vez desde muy pequeño aprendiste a servir. Te esforzabas por ser útil y te sentías muy contento cuando podías hacerlo. Pugnabas por prestar un servicio a tu mamá o a tu papá, por desempeñar una tarea sencilla en la cocina, en el comedor, en la alcoba, en el jardín de tu casa, junto al carro. Te sentías capaz y orgulloso por hacer pequeños mandatos bien hechos. Y experimentabas una sincera alegría cuando te daban las gracias. Tu capacidad de servir fue creciendo y diversificándose a medida que te convertías en un joven o en una persona adulta. Hoy cuentas con unas potencialidades incalculables de ser útil a otras personas, a la sociedad, a la patria, a la iglesia. Participa conmigo y con tantos oyentes como tiene este programa con una oración para el servicio. La siguiente oración te ayudará unido con todos los oyentes. Oración para la acción. Señor, danos la sabiduría que juzga desde arriba y vea a lo lejos. Danos el espíritu que humite lo insignificante en favor de lo esencial. Enséñanos a serenarnos frente a la lucha y los obstáculos, a proseguir en la fe sin agitación, el camino por ti que tú has trazado. Danos una actividad serena que abarque con una visión unitaria la totalidad. Ayúdanos a aceptar la crítica y la contradicción. Haz que sepamos evitar el desorden y la dispersión, que amemos todas las cosas justamente contigo. Oh Dios, fuente de ser, únenos a ti y a todo lo que converge hacia la alegría de la eternidad. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.